Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos y lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza. Estoy ahora en Ágora Sol Radio, me acompaña Jorge Guerra. Bienvenido. Hola. Bueno, tiene una dentadura muy buena. Porque me la acabo de arreglar hace 2 años. Ah, mira, está hecha. O sea, ha sido boca chapa durante 2 años y medio y hace 2 me lo quitaron. Ah, mira, mira, pues, ¿estás dispuesto a enseñarnos los dientes? Hombre, siempre. Bueno, eso me gusta, esa es la actitud, así que vamos para allá. Bienvenido, Jorge. Bueno, para los que no conocen a Jorge. Nadie. Mucha gente. Bueno, no te preocupes, que me pasa a mí también. Tenemos aquí un invitado, pero un comicazo, porque además es guionista, cómico y ex veterinario. Bueno, sigue siendo veterinario, pero veterinario no practicante, más bien. Eso es, eso es. Seré veterinario hasta el fin de mis días. De hecho, cuando me preguntan a qué me dedico y tal, bueno, digo a lo que me dedico, pero siempre digo que soy veterinario. No puedo obviar 6 años que pasé currando, estudiando. Claro. Y mi pregunta es, ¿te han enseñado mal los dientes el público que te ha visto hacer comedia o los animalicos a quien has arreglado o has curado? Pues mira, como prácticamente mi vida laboral como veterinario fue en mataderos, o sea, no me han enseñado mucho los dientes, o sea, me han enseñado más las entrañas. Oh, así que el público, sí, seguramente el público, yo el creo, público, bastante mejor. Sí. Mucho mejor, sí, sí. Claro. Había alguno que estaba muerto también, como los animales matadero, pero sí, yo creo que... Sí, había unos que no te enseñaron los dientes para nada. No, había alguno que se cabreaba. O luego estaba el típico este que estaba siempre en las actuaciones en los bares, el que no se ríe, pero te mira. Pero te mira con cara de que te estoy viendo. Ese. Bueno, Jorge, cuéntanos un poquito porque él tiene un currículum muy interesante. Un poco extraño también, la verdad. Sí, porque, bueno, ¿qué te cuento? Sí, cuéntame cómo ha sido tu vida cómica, cómo has llegado hasta aquí, en qué posición actual estás, cómo comenzaste. Vale, bueno, esto, yo estudié veterinaria en Cáceres y allí, bueno, pues siempre me gustó el teatro y me apunté al aula de teatro de la universidad y de ahí salimos 4 o 5 chalaos que montamos un grupo de humor. Te estoy hablando de 98, 99, o sea, a finales de los 90. Es cuando pise un escenario por primera vez. Y nos llamábamos los hermanos 90. Piccoletti. Sí, un sí, sí. Un montón sí. De años. Claro, fíjate que lo que hacíamos era como nos llamábamos hermanos Piccoletti, que era muy absurdo, era un nombre que no nos gustaba a ninguno y por eso lo escogimos. Y entonces hacíamos como un open mic en un sitio mítico de Cáceres que se llama el Corral de las Cigüeñas. Y bueno, hacíamos improvisaciones, sketches, parodias de anuncios de la televisión. Y yo recuerdo que empecé a hacer monólogos con otro compañero, con Mon. Pero no había monólogos casi por esa época y lo llamábamos reflexiones. Ah, yo cada mira. Día. Y tú, o sea, hacías monólogos sin saber que estabas haciendo monólogos. Exacto. Sí, yo decía, yo salía del escenario, decía, voy a hacer una reflexión esta semana sobre padres. En fin, y yo y había era un monólogo sobre padres. Era stand-up puro y duro. Pero eran reflexiones. El caso que, bueno, ahí estuvimos unos 3 temporadas. Empezamos a salir por teatros, por Extremadura. Teníamos un programa en radio también. Y, bueno, yo terminé la carrera. Y es como que esa etapa acabó. Porque era como una actividad extraescolar, ¿no? Y era como, coño, yo me tengo que dedicar a la veterinaria, que para eso... Exacto, que me he forzado. Sí, el caso que recuerdo que volví a Valladolid antes de encontrar trabajo y había un concurso de monólogos que estaban empezando y ¿eso bueno... ¿Eso qué año? Esto fue el 2002, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues llegamos a la final, JJ Vaquero, que era cuando... ¿Estabas tú con JJ Vaquero cuando estaba comenzando? Exacto. ¡Wow! Sí. Estaba Vaquero, estaba Nacho, estaba Clavero. No me estaba digas que le ganaste a JJ Vaquero porque ya no, me quedo súper loca. No. Ganó Vaquero. Esto si le traes alguna vez te puedo contar la historia porque es muy, bueno, es curiosa, ¿no? Y en un cumpleaños suyo le regalé, de hecho, un VHS, bueno, un DVD, donde estábamos los dos en la final, en el escenario, yo creo, el pelo largo, y él estaba amazado porque hacía no sé qué es lo que hace, culturismo, halterofilia, un rollo de eso. ¡Ostras! Y, wow. Bueno, pues después de ese concurso, que básicamente yo me apunté porque quería probar a la gente de Valladolid, me iba a decir a la familia, los amigos, nunca me habían visto en un escenario. Y, bueno, el premio se lo llevaba quien más votos recibiese. Vaquero era camarero. ¡Ah, claro! Era el popular. No, lo conocía todo el mundo. Todo Valladolid estaba ahí. No, no. Fue muy bueno porque Vaquero es Vaquero. Y claro, siempre que nos vemos, siempre recuerda que, bueno, aquella final. Pero, tranquilo, hombre, pero gané porque era camarero, ¿no? No, porque... no, no, no. Él ganó. Mira la trayectoria de uno y la de otro. Ahí te lo dejo. Oh, pero el caso que la comedia empezaba y pues lo que es el grupo de humor de protección oficial, Vaquero, Matilla, Clavero, tal. Sí, los de Valladolid. Sí, sí, sí. Me dijeron que fuese con ellos a probar a los bares. Guay. Y nunca fui. Entonces yo ya me fui por la veterinaria. ¡Qué error! ¡Madre mía! Un error, pero bueno, yo estaba en otro país, yo me fui a Inglaterra y desde allí yo recuerdo que la comedia pues empezó a despegar. Y yo empecé a ver la trayectoria de Vaquero. Y decir, Nacho, wow, lo que han logrado. Y decía, ¿no? Me cago en la leche, ¿sabes? Si yo aquí en Mataderos. Entonces, bueno, pues estuve 6 años fuera, volví a España y me reencontré con JJ Vaquero, con Leo Harlen, que también era colega. Me picó el gusanillo, me subí a un escenario, porque todo el mundo me preguntaba lo mismo sobre Inglaterra, sobre veterinaria, sobre los mismos temas. Entonces dije, mira, voy a escribir algo, un texto, me subo a un escenario después de 7 años sin haber subido a un escenario y os cuento años. Todo. Sí, sí, sí. Madre mía. 7 años que estuve allí. Y no, yo quejándome del tiempo del confinamiento sin actuar. Tela, 7 años, pero bueno, tenía, yo qué sé, otras inquietudes y de hecho es que nunca fui a ver comedia a Inglaterra como espectador. Ahora sí que he ido a Londres a varios comedy clubs, pero por entonces no. Aquello fue como una etapa que acabó. Y al volver a España, bueno, pues me subo al escenario, me picó el gusanillo, empecé a apuntarme a los concursos, a los opens, tal, y de repente pues me vi trabajando en tele como guionista. O sea, y nada más que en El Hormiguero, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que es que no como guionista de cualquier programa, sino de un programa tocho. Sí, sí, claro. Claro, entonces, como te conocía a Vaquero y a toda esta gente, tenía tráfico de influencia. No, fue eso, Daniela, por Dios. Es broma, tiene talento, yo lo sé. Nunca lo he escuchado actuar, pero yo lo sé. De hecho, yo estaba estudiando un máster en veterinaria. Ah, mira, pasa que me vas a decir un máster en guión y yo, vale, ok. ¿Qué va? Lo que pasa es que Siete y Acción, la productora de Pablo Motos, sacó un concurso y el premio era un contrato, un concurso de guión. Y bueno, ¿y tú hiciste el concurso, lo ganaste y entraste? Lo ganó Chema Trueba, no sé si te lo conoces, Chema Trueba. Me suena. Guionista Hormiguero, bueno, ha hecho mil cosas, sí, estaba sí, en 40 también. Sí, me suena mucho también. Chema Trueba. Y bueno, pues yo fui una de las menciones finales. Pablo Motos se entrevistó con y dije, yo, chaval, lo quiero. Y me fichó, sí. Qué guay. ¿Cuánto tiempo duraste allí en El Hormiguero? Una temporada. ¿Y qué tal? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia allí? Pues muy bien, porque de repente me di cuenta que yo no quería ser veterinario ya más. A ver, soy veterinario, pero... No, guay. Pero, coño, me lo pasaba bien. Estaba trabajando con Juan, con Damián, con Vaquero, con Marrón, con Juan Herrera, con Flo... Yo estaba flipando. Yo iba normal. Claro, yo iba en el metro, no tenía ni idea. Entonces pillé libros, bibliografía y venga, a leer, pero el talento está. Claro. Imagino algo hay siempre, o sea, la rapidez o sí, algo habrá, claro. Sí, porque ahora sigue siendo guionista también de Huff, ¿cómo se llama? Uf. El Huffington Post. No, pero bueno, eso es... Sí, yo con los nombres soy malísima. No, a ver, trabajo en radio, en Kiss FM, Las Mañanas Kiss, con Xavi Rodríguez. Qué guay, y ahí estás de guionista también. Sí, sí, sí. ¿Colaboración en algo? Colaboro con el Huffington Post, escribiendo artículos. Eso es. Y luego en otro podcast que se llama La Escóbula de la Brújula, pero bueno, sí, un poco de toque de humor. Es un programa sobre historia, antropología, biografía. Y que te mola mucho, que me lo has dicho hace un ratito. Me gusta mucho la historia, sí. Qué guay, qué guay. Mira aquí, o sea, que invitado tengo hoy. O sea, no me lo esperaba. Bueno, voy a saludar aquí a Pedro García, que está conectado desde Facebook, que todos los miércoles está conectado y siempre nos escucha. Gracias, Hola, Pedro. Nos vemos el jueves en la terraza de Vallecas, ¿vale? Los jueves hacemos monólogos allí en la terraza de Entrevías. Ahí algún día iré. Algún día iré. Pues esta semana va a estar Albert Boira y Alberto Sierra. Ay, me encantan los dos. Así que, bueno, ya sabes. Además, la entrada es libre. Uh-huh. Terracita, barbacoa. Al aire libre, ¿no? Entonces, sí, pues entonces me encantaría ir. Mola sí. Muchísimo. Mira, ya que nos estás saludando. Bueno, ¿cuáles son tus referentes en la comedia? Pues, hombre, a ver, Femenino y Cansado siempre he tenido ahí. Monty Python también. Bueno, o sea, el rollo inglés, no es que os conociese en Inglaterra, porque de hecho yo recuerdo en el 90, si no recuerdo mal, 90-91 salió. Son muy famosos. Monty Python, sí deberían claro. serlo más todavía. O sea, ¿tú crees, verdad? Sí, para mí son como. Pero yo creo que todo el que le gusta la comedia saben quiénes son ellos y han visto sus películas y todo. Bueno, películas no tienen muchas, la verdad, pero bueno, es que no pero pararon. Son buenísimas las películas. Son muy buenas, ¿no? Pero tenían el Flying Circus, el Circo Volador, que eso es como imprescindible, y luego programas de radio que hacía cada uno por su cuenta, son brutales. O sea, esos son referentes sin duda, y españoles, pues no sé, yo me encantaba Pedro Reyes. ¡Ostras! Fernando también me dice, Fernando Moraño siempre me dice que eso es su cómico favorito. Es que era maravilloso. Y mira, yo una de mis primeras actuaciones, que fui a Badajoz, a la sala Aftasí, y recuerdo que llegaba a Badajoz y había carteles por ahí por la calle y por entonces me llamaban Wally. Me hacía llamar Wally. ¿Por qué te llamaban Wally? Porque me llaman Wally desde que era pequeño, desde que tenía 14 años. Ah, mira, yo pensaba que era por el extraterrestre este, no, el robocito ese. Y había carteles donde había actuado Pedro Reyes y la semana siguiente actuaba yo y era como, venga ya, hombre. ¿En serio? Yo estaba estudiando veterinaria, digo, esto no es posible. Bueno, la época de España en la comedia, ¿no? Que era como que había muy pocos cómicos y había muchos espacios. Entonces casi como que no te cagas encima, venga, súbete al escenario, ¿no? Lo de pocos cómicos no sé yo, ¿eh? Porque, hombre, ten en cuenta Martes 13, luego con No te rías que es peor. Bueno, había pocos cómicos humorista. De un circuito de bares, ¿no? Ah, bueno, no, es que yo creo que no existía directamente, a lo mejor Pepe Rubianes haciendo monólogos. ¿No? Pero ya te digo, yo cuando empecé, finales de los 90, año 2000, eran reflexiones. Y era stand-up puro y duro. Pero tú le llamabas reflexiones. Eran las reflexiones. Y a lo mejor está mejor dicho reflexiones que pues, stand-up comedy. O sea, seguramente, que, sí. O sea, que está. Sí. Ah, mira, Fernando Moraño nos está saludando. ¿Quién es ese? Es un señor que hace comedia. Ah. A ver, tiene como 15 años de experiencia, pero nadie lo conoce. Sí, lo conocen. Y si no, lo deberían conocer. Dice Pedro García que eran cuentachistes, no monologuistas. Bueno, humoristas, sí, contaban chistes. Pero claro, aquí viene el debate también sobre Gila, ¿no? Hacía monólogos, contaba chistes, Rubianes. Yo creo que hacía monólogos teatrales. Sí, puede ser. Sí, más sí. que de tipo stand-up, que es lo que hacemos nosotros, se supone, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a enseñar los dientes ya. Venga. Aquí el momento ludópata es como lo más importante del programa, la Dale. Ludopatía. O sea, mi idea es que todos los que salgan de aquí salgan con esa adicción. Venga. Entonces vamos ¿Otra a... más? Otra más para variar, ¿no? Un cómico con adicciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar Adicto con... a la depresión, venga. con el momento ludópata. Bueno, vamos a comenzar con un juego que tengo muy poquito tiempo de estrenar, que se llama Adivina las frases, ¿no? Vale. Y lo saco, es un test que saco del jueves.es, que están muy divertidos. Y que me parece muy interesante escuchar y las respuestas de parte de un comediante, de un cómico. Entonces, bueno, voy a ir compartiendo la pantalla de las frases. Aquí está la página, por si la quieren buscar. ¿Frases de Martínez Almeida o de Batman? Adiós. Adiós. O sea, Martínez Almeida, que podría ser Robin. Que podría ser Robin. Sacar unas mallas a ese hombre. Sí, totalmente. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las frases. ¿Llegué aquí por accidente, de Batman o de Martínez Almeida? Llegué aquí por accidente. Hombre, esa es de Martínez Almeida. Yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque Batman también tiene pinta de llegar así. Sí, como pero por accidente no, porque como le ponen la luz, pero Almeida es tan bajito que a lo mejor monta en el metro y no sabe dónde va. Y allá donde llega y dice, coño. Tienes razón, aquí. Me gusta esa reflexión. No sé. Reflexiones. Venga. Bueno, ahí está, venga, Martínez Almeida. Pues sí, lo dijo Martínez Almeida a propósito de la renuncia de Esperanza Aguirre. Podríamos decir que el accidente fue su batiseñal. Pues sí. Su batseñal, la verdad. Nosotros le decimos batiseñal. Madre mía, pobrecito, le llaman cara polla. Ay, mira, los que tiene carita polla, ¿te imaginas ¿no? que ponen ¿no el... te parece que tiene carita de polla? ¿Te imaginas que ponen un foco en Madrid gigante y cuando necesites ayuda y necesites al alcalde salir una polla en el cielo? Y entonces llega Almeida y va todo pequeñito por el metro. Ay, no, bueno, aunque Archie Besos estuvo aquí, dijo que una polla no era tan fea como este hombre, que es muy mal llamado cara de polla, porque realmente no hay polla tan fea como él. ¿Y qué te va a decir Archie? Que le encantan las pollas, evidentemente. Claro. Archie, hola, si estás escuchando. Bueno, la ciudad acaba de demostrar que está llena de gente preparada para creer en el bien. Eso es Batman. Totalmente, muy vamos, Batman. Eso es de Batman porque es muy larga esta frase para Almeida. Sí. Es más, porque además esta gente no se moja, estos son más de... Y como que muy positiva también. Sí, sí, es positiva, pero ya te digo, yo lo veo más como que es muy larga, lleva un desarrollo y estos políticos son más de monosílabos o de no decir nada. Vale, entonces vamos con Batman. Sí. Toma ya, claro. Joder, tío, pero qué crack. Dice, aunque lo parezca, no lo dijo el alcalde de Madrid refiriéndose a los madrileños que han respetado la cuarentena del coronavirus en lugar de irse a la segunda residencia en la playa. Toma. Vamos con la siguiente. A veces la verdad no es suficiente. Uf, eso sí parece una frase de político. A veces la verdad no es suficiente. Mira, Almeida. Yo creo que es Almeida. A ver, aquí dice Pedro García que él cree que es Batman. No sé, yo tampoco soy muy friki de cómics, películas y tal, con lo cual... Bueno, tampoco sabemos si Pedro... está diciendo que Almeida, Batman en la anterior. O sea, va contigo. Sí, yo creo que le ha dicho Almeida. ¿Cómo era? A veces la mentira, la verdad no es suficiente. A veces la verdad no es suficiente. Por eso mienten. Sí, esto es de Almeida. Venga, no, es de Batman. Batman ahora se metió en política. Para los peperos la verdad a seca ya es demasiado. Es algo que jamás diría Almeida sobre el máster de Pablo Casado. Esa es buena. Es que está muy bien. Estos del jueves son demasiado buenos. Está bien, mola. ¿Tú los conoces por casualidad? No, no. A ver, el jueves, la revista del jueves. De... O la gente que está allí adentro, ¿no? Conozco a alguno que ha estado como dibujante. Ah. Qué guay, yo es que el jueves lo he descubierto con el podcast. Ah, no, el jueves es maravilloso. Me parece la revista del jueves. La hostia, tío. Yo dije, ¿en serio? Es que no, me quitan trabajo. De hecho, ¿sabes qué tuve en mis manos una vez, pero no era la mía? Era la portada, el número ese que secuestró el gobierno porque se metieron con el príncipe. No recuerdo esa ¿cómo revista. Que lo secuestró? ¿Cogió todas las revistas y las acumuló y las quemó? Pues no sé, eso es muy nazi, ¿no? Eso sí, es muy noche. Es que me imagino secuestro. Eso de quemar libros, pero sí, secuestraron un número de la revista porque se metía con la monarquía y ya sabes que no. Aquí está, no, no se lo imaginaba Pedro, está diciendo no. Bueno, sigamos con lo la siento, siguiente. Pedro, no pasa nada, solamente han fallado una de tres. Prefiero que cada uno se responsabilice de su vida. Y una vez muerto, ya le dejamos en paz. Almeida. Sí, porque Batman no me imagino diciendo eso, ¿no? No, además creo que sé por dónde va este hombre. Y a esta gente les cuesta muchas veces hablar de muertos del pasado, ya sabes. Yo creo que es Almeida. ¿Qué es esto de Almeida, dice Pedro? ¿Qué es esto de Fahrenheit 451? Que eso es del libro, de la novela. De... ¿No se lo ha escrito Pedro García desde el chat? Fahrenheit, sí, es un librazo. Bueno, entonces, Almeida, ¿no? Yo creo que definitiva, sí. Definitiva, Pedro dice que también es Almeida. Me juego mi Batcueva. Muy bien. Toma. Suponemos que los muertos a los que se refería no eran los republicanos fusilados, cuyos nombres retiró del cementerio de la Almudena. Eso es. Bueno, sigamos con la siguiente. A ver, a partir de ahora ninguno de vosotros está a salvo. Hostia, me encantaría... Que fuera Almeida. Almeida, me encantaría. Pero le pega más a Ayuso o a Batman, así que Batman. Venga, vamos con Batman entonces. ¡Sí, es Batman! O sea, es que si Almeida, un retaco, te dice eso, digo, mira, te reviento. Te imaginas. Te reviento, pequeñín. Oh. Te mando al ayuntamiento. Sí, sería maravilla, pero tampoco estamos en Venezuela para escuchar ese tipo de cosas. Maduro pero se tiene escuchan, una, ¿eh? Maduro tiene unas frases que yo lo flipo, la verdad. ¿Te sabes alguna? Uf, bueno, una que casi que no se me olvida, que dijo... Este chándal es revertible. Bueno, no. Los libros y las libras, cuando él siempre intenta hacer del lenguaje inclusivo, estaba hablando de los libros de la biblioteca, dijo, libros y libras. ¿En serio? Sí, y luego, como Jesús que multiplicó los penes. A eso le gustaría a Archie. Totalmente. Bueno, pero, sí. Oye, a lo mejor Libra se refería al zodiaco. Bueno, el horóscopo. Géminis y Géminas. Sí, pero es que lo hace muy mal. El lenguaje inclusivo se le da ya, fatal. Vivo solo, no tengo pareja, no tengo hijos. Mis padres han fallecido. La soledad la llevo como puedo. Ostras, madre mía, eso es muy Batman, ¿no? Claro, eso es muy peliculero. Pero Almeida no tiene padres. No tengo ni idea de la vida de este señor. Sé, creo que no tiene pareja, creo que tiene una cuenta en Tinder que la está quemando, pero poco más, no sé, pero esto de todos modos es muy... ¿Tiene cuenta en Tinder? Nah, ojalá, me estoy inventando todo. Ah, vale, pero es que te imaginas. Coño, yo le doy me match. Voy a meter en Tinder ya, a ver si tengo... Ojalá. Porque eso debe dar material para monólogo, vamos. ¿Tú te imaginas que estás en Tinder pasando el dedo? Y te encuentras y hagamos ahí. Más Almeida y yo y nos veamos. Y, yo le mentiría, le diría que soy soltera, que no tengo novio ni nada. Para sí. Quedar con él. Claro. Y pero con alguna intención. Con la intención de ver, de sacar material para monólogo. Oh, bueno, él ya es un. Y para tener también más seguidores. Me tomo una foto con él. Ay, aquí. ¿Sabes quién triunfaría mucho en Tinder? ¿Quién? Como política. Ayuso. Tengo una cantidad sí, de amigos. ¿Que se masturban con Ayuso? Que dicen, sí, que les pone mogollón. O sea, a lo mejor luego es que políticamente guapa. No cuadran. Pero es guapa. Pero es como, pues yo me afollaba. Algunos dicen, pues me afollaba mal, pero me la afollaba. Y con esa cara de loca, así como... Tal, sí, yo creo que también... Un poco ida. Sí. Uh-huh. Pone a cualquiera. O sea, yo si fuera lesbiana también me pondría Ayuso. Normal. Bueno, sigamos con... Yo lo veo más en Grindr, dice Pedro García. Bueno, sigamos aquí. ¿Vivo solo, no tengo pareja? Ah, bueno, ¿cuál es? ¿Batman o Martínez Almeida? Batman. ¡No! ¿Cómo? ¿Martínez Almeida? ¿En serio? ¿En serio me viene este hombre con estos dramas? No lo puedo creer. La soledad la llevo como esto. O sea, Almeida solo me tiene ha roto, porfa. Daniela. Dianela, perdón. Yo esto no me lo veía venir. Hostia, ni yo. ¿Cómo va a decir este hombre? Vivo solo, no tengo pareja, no tengo hijo, mi padre ha fallecido, la soledad la llevo como esto puedo. Le pega haberlo dicho en un día lluvioso, pegado a la ventana. Comiendo... A punto de suicidarse, sí, ¿no? Sí, sí. Ostras. ¡Qué loco! Claro, Almeida o Robin. ¡Ostras! Bueno, vamos a la siguiente. Mira la cara de Batman. Está flipando. Está flipando. Él está de acuerdo con nosotros. Almeida ha dicho eso. Si yo pensaba que lo había dicho yo, tiene esa cara. Es un juicio que tendrán que hacer los ciudadanos. Es un juicio que tendrán que hacer los ciudadanos. ¿Martínez Almeida o Batman? Con lo cual delega en los ciudadanos, con lo cual se está quitando responsabilidad. Es muy de Almeida, político eso, ¿no? Sí, pero creo que lo ha dicho Batman. En plan, es un... Vosotros decidme y yo hago... Esta es difícil, es como pregunta trampa, ¿no? Sí, sí, el ciudadano dicta trampa. Sentencia y yo soy la ley. Yo creo que es Batman, este Venga. Hombre. No, es Martínez Almeida. Me cago en la... Hostia, Almeida, me está fallando. No le vuelvo a votar. No le vuelvo a votar a Almeida. Voy a votar a Batman a partir de ahora. Me encanta la idea de votarle a Batman. Hombre. No, Batman. Ah, que han dicho... Que Almeida es el nuevo hombre murciélago, murciélago de tamaño real. Coño, pues a ver si le va a pegar el COVID, alguna Uy. Variante nueva. Es verdad. Bueno, sigamos, mira la carita polla. Es que sí parece, sí tiene cara polla, sí. Yo le veo. Según, no Yo sé. Sí le veo. La gente necesita ser recompensada por su fe. Hombre, ya... Dos Batman, ya. Dos Martínez Almeida, yo creo que debería haber un Batman, pero sí, bueno, yo me inclinaría no lo por sé. Batman, aunque hablar de fe, si hablamos de fe religiosa, esto sería más Almeida que Batman, pero yo creo que es Batman, ¿no? Bueno, Batman, ¿no? Venga, dale. A ver qué dice Pedro. Pedro dice que Batman. Pedro es el único oyente que tenemos, ¿no? Sí, sí, Pedro está ahí a muerte. Bueno, tenemos 6, pero Pedro es el único que nos escribe. Cualquier cosa nos pueden escribir más gente, lo que nos estén viendo, pueden opinar, pueden decir cosas, pueden preguntarle cosas a Jorge. Batman. Sí. ¿Respuesta definitiva? Márcalo en ámbar. Sí, toma, claro. Batman. Porque, lo dijo Batman porque en España ya te recompensan por tu fe marcando la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Oye, pero estos, los comentarios estos del jueves también tienen su cosilla. Sí, son buenísimos. Son, son muy buenos. Son muy buenos, por eso los leo. Sí, porque sí. Me parecen que son interesantísimos. Joder, este Batman, mira. O Almeida disfrazado de Batman. Yo creo que sí. No, pero esta barriga no tiene pinta de Almeida. No. Bueno, para la gente que nos está escuchando, es una barriga un poco flácida, ¿vale? Sí, estamos viendo una foto de un gordo disfrazado de Batman. Exactamente. Lo único que pienso es en el deber. Oh, eso es muy Batman, ¿no? Ya, yeah, y es muy demagogia. También. ¿Qué hacemos? Esta está complicadilla. Yo que quiero decirte que yo estos test no los hago antes. O sea, que partimos de cero los dos, jugando. ¿No? Estamos los dos jugando. Sí, sí, yo me dejo llevar por el juego y no lo miro antes. Aquí caemos los dos o caemos ninguno. Yo diría que es Almeida. ¿Almeida? Sí, porque la veo como muy demagoga. Vamos a ver, dice Pedro García también que es Almeida. Que Almeida es del Opus. ¿Es del Opus, Almeida? Pues no lo sabía, pero no me extrañaría. Si es que luego toda esta gente son muy de estas cosas. Venga, le doy al Almeida entonces. Venga, márcalo en ámbar. ¡Sí! ¡Toma! ¡Bien! A Bruce Wayne, que nosotros le decimos Bruno Díaz. ¿En Venezuela decir Bruno Díaz? En toda Latinoamérica es Bruno Díaz. Ay, y había otro, bueno, y también decís Homero, ¿no? Homer es Homero. Arturito, de Arturito. Alrededor de dos Arturitos, ¿verdad? Arturito. Catwoman es Gatúbela. Anda la hostia, Gatúbela. ¿Quién más? Bueno, ahí así varias. Spider-Man, decimos Spider-Man, no Spider-Man. Ya, yo creo que aquí en España no sé si tenemos algún personaje cambiado, no estoy seguro. No. O sea, aquí, por ejemplo, a Batman decimos Martínez Almeida. Totalmente. Nada más. Bueno, dice aquí que Bruno Díaz se la sopla el deber, él solo quiere vengarse por lo de su padre y toda esa movida tan resentida que llevan. Bueno, hemos acertado 6 de 9. Nada mal, ¿no? No está mal. Nada mal. Bueno, ha sido la peor calificación que hemos tenido desde que comenzamos con este juego. ¿En serio? Sí, la primera que tuvimos fue frases de narcos o de la Gürtel. Hicimos 8 de 10. Y esa es chunga, ¿eh? Esa es difícil. Esa fue graciosísimo, hasta nos banearon el chat porque estábamos narco, no sé qué, y de pronto como que no pueden decir esas palabras, y nosotros, bueno, punto G, punto N, empezamos ya, cosas... de Gürtel y tal, y acertamos 8 de 10, y luego en la de Paulo Coelho, frases de Paulo Coelho o de Hitler. ¿En serio? ¿Y ahí había confusiones? Era difícil de conseguirse, parecen un montón, y acertamos 9 de 10. Hostia, muy buena. Pero claro, en esa éramos 6 cómicos juntos. Entonces, claro, o sea, generaba un debate, no, sí, tal, hasta que llegábamos a un consenso y decíamos... Claro, y había muchas cabezas. Había ahí. Muchas cabezas. Pero de todos modos es genial estos antagonismos, ¿no? De Paulo Coelho, Hitler... Que ahora te digo que así a priori era antagonismo, porque yo no sé quién era peor, ¿eh? Ojo, que yo me leí un libro de Paulo Coelho, sí, no he vuelto a sonreír. Sí. Se parecen un montón. Sí, o sea, hay muchas frases que tú dices, ¿será de uno o de otro? Tienen una semejanza impresionante. Pero bueno, entre tanto debate llegamos a acertarlas todas, pero habían que no sabíamos muy bien por dónde tirar. Uh-huh. Sí, bueno, no sé cuál es así la diferencia a priori. A lo mejor Paulo Coelho tomaba más té, o toma más té. Está como más tranquilote, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a el siguiente juego, que es el What If. El What If, como buen cómico, tienes que saber que es una herramienta de comedia. Sí. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría? Entonces, bueno, vamos aquí a ver qué nos dicen antes de irnos. Hitler como pensador motivacional. Que lo ha dicho, bueno, Pedro, ¿no? Sí, claro, Pedro es nuestro amigo, nuestro fiel. Pero luego le tenemos que mandar algo, pagar, una taza, algo. Pues debería. Pues lo mismo. Pedro, sí, ¿no? Te voy a invitar a un tinto de verano el jueves. Por ejemplo. Si vienes. Bueno, ¿qué pasaría? A ver. ¿Qué pasaría si pudieras hacerle una pregunta a alguien en la historia? ¿A quién elegirías y qué pregunta le harías? Buah, le haría tantas preguntas. Mira, a Hitler, por ejemplo, le haría una. Ajá, ¿cuál sería? Le diría, ¿tú te has visto? Por ejemplo, ¿no? No, pero hay un personaje, bueno, a lo mejor Alejandro Magno, que es otro personaje que me gusta mucho, también le diría, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Es que anduvo mucho. ¿Pero tú crees que no hubo nadie en la historia que se lo dijera? ¿Tú para dónde vas? No, porque esto es, ¿sabes? Cuando hay alguien en el poder y tienes gente al lado y es como, uy, no le digas nada. Alejandro Magno era lo más poderoso en el mundo. Es, ¿qué le vas a decir a Alejandro Magno? ¿Qué pillo? Pero no, o sea, esos son como dos ejemplos. Pero yo sin duda, al personaje al que le preguntaría algo sería Colón, Cristóbal Colón. Sin duda. ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Cristóbal Colón. Sin duda. O sea, le sentaría en una habitación de estas de interrogatorio con una lámpara, con Isabel de Castilla mirando por el espejo. ¿Pero por qué le harías eso al pobre? Para saber, para que cantara, para decirle, a ver, con ¿tú, un detector ¿tú quién eres? De mentiras y todo eso. Con eso, con tortura, le tiraría los pezones, le haría cosas para saber quién eres, qué sabes. Cosas que ahora no se pueden hacer, lo de la tortura, bueno, aunque se hace sí, todavía. No se puede, así entre tú y yo. Sí, claro. Claro, entre Batman y... Entre Batman y Almeida a lo mejor sí hay un poco de tortura. Pero le preguntaría de todo porque es uno de los personajes más enigmáticos de la historia y claro. No se sabe ni su nombre. Bueno, hay dudas sobre su nombre. Que si es italiano, que si es catalán, que si no sé qué. Que si es, bueno, de Espinosa, ¿cómo es? Espinosa de Henares, que es un pueblo de Guadalajara. Hay gente que cree que es manchego. Hay gente que cree que es portugués, que es catalán, que es gallego, que es de Nápoles. Que, en fin, que no se conoce su origen, no se conoce su nombre. El tío sabía dónde iba. Hay 10.000 cosas que no se conocen. ¿Tú crees que sabía o llegó allí por casualidad? No. Este sabía dónde iba, ya tenía mapas. O sea, la historia de este hombre es que era muy, muy fascinante. Y no sabemos nada, por eso yo me sentaría, a lo mejor le ponía lo de la gota china, esta que va goteando en la... O sea, yo algo le tendría que sacar información. A lo mejor fumarte un porro con él. Porque la gente cuando está fumando porro suelta y se ríe y se desinhibe. Pero debía ser bastante borrachuzo. Sí, también. ¿Tú crees? Bueno, luego se le fue la pinza. Sí que es verdad que se le fue la pinza, porque mira cómo acabó encadenado, lo trajeron aquí y tal. Pero ¿tú crees que porque se le ha ido la pinza o porque ven intereses políticos, económicos? Eso siempre ha habido. Y por eso terminó allí. Lo del porro, no sé, tabaco a lo mejor, como lo acaban de descubrir, a lo mejor sí que un tabaquito de liar y se le subió a la cabeza, pero eso sí, sería el personaje, yo creo, que más me encantaría preguntarle cosas y no parar. Pero básicamente para saber quién es, tú eres una mentira. Dime, a ver, ¿qué sabes? ¿Qué sabes que nosotros no? ¿Por qué fuiste ahí? ¿Por qué sabías dónde ir? ¿Quién te paga? ¿De dónde vienes? ¿Qué hablas? ¿Tú crees que a lo mejor llegó del futuro? Pues yo creo que no, pero tenía información del pasado. Eso sí. Llegaron mapas a él. Uh-huh. Así. También se cuenta, también hay una bobada. Sí, porque se dicen que los asiáticos llegaron antes. Llegaron antes y los vikingos llegaron también antes a Canadá, al norte. O sea, estaba claro, pero este hombre sí que iba con un mapa. ¿Tú te sabes la historia del Pernauta? No. Bueno, este es un hombre que al parecer le dio un mapa con información, un náufrago que apareció. En realidad no se conoce nada, se cree que es de Huelva. Ajá. Pero bueno, que es que hay muchos misterios. Pero a mí una cosa que me fascina es que este hombre llega, Colón, por lo visto apareció como un náufrago en Madeira. Se casa con una de las nobles más ricas de Madeira y empezó a hacer contactos que ya le financiaron todas las campañas y tal. A ver, ¿quién se va a creer que va a aparecer un pavo anado en Madeira con los pelos que tenía y de repente se mete en la nobleza y tal? O sea, que es que no sabemos nada de este tío. Yo a este le preguntaba... Un crack era. Claro, eso sí, eso no hay duda. Y que era un cabrón también. También. Debía ser un desgraciado, tela. Sí, tela, sí, sí. Y un maltratador y bueno... Pero que no sabemos nada, yo le preguntaría a él, ya te digo. Bueno, nos quedamos con eso, Cristóbal Colón, y le haríamos un interrogatorio con torturas. Sí, sí, sí, claro, es imprescindible para que cante. Si no, no. Sí, además, mira, él estuvo por la zona de Guantánamo, por allí, aquello es lo primero que... Y a lo mejor lo torturaron y dijo, no hablo más. ¿Te imaginas, Colón de naranja? Bueno, sigamos con el próximo juego. El próximo juego es un mundo más surrealista. ¿Qué prefieres? Venga. Yo te doy dos opciones y tú tienes que elegir una de las dos y argumentar. No puedes elegir una tercera o inventarte algo. Vale, no. Una o la otra, ¿vale? Uh-huh. Pues vamos para allá. Bueno, ¿qué prefieres, Jorge? A ver. ¿Preferirías tener vello incontrolable en el oído o pelos incontrolables en la nariz? Ay, yo creo que en todos los sitios. ¿No te importa? No, parecería un fraggle, un curry. ¿En serio? ¿Que te salieran así? Sí, porque además, imagínate que desarrollan capacidades sensitivas, sensoriales, como los gatos y tal, y podría guiarme por, ¿sabes? Pero bueno, tienes tacto. Que elegir nariz o es joder. Verdad que tenía que elegir. No puedes elegir cualquiera de las dos, tienes que decir o una o la otra, porque yo de verdad que los pelos en las orejas y en la nariz los odio. O sea, yo sé que tienen su función, pero que sean como cuasimodo, ¿sabes? Bueno, su función. ¿Cuál es la función de los pelos en las orejas, estos que sobresalen? Para que no se te meta, no sé, algún mosquito o algo. ¿Pero y por qué salen solo cuando somos mayores? Porque antes lo tienes, pero los tienes más adentro. Ah. Entonces, a medida van creciendo, a medida que vas siendo mayor, se te van saliendo. Y te vas viendo peor. Pero madre bueno. Mía, me ha venido a la cabeza la imagen esta de estas gorras. Que llevan peluca incorporada. ¿Sabes? Exacto. Como... O sea, los pelos así como si fueran las tapa-orejas, ¿no? Pero lo bueno, podrías peinar así tipo la de Star Wars. Con las ensaimadas, ¿no? La princesa Leia. Exacto. Te podría parecer a la princesa Leia con los pelos de las orejas ahí. Bueno, no quedaría mal. O luego tener así como el... Hasta abajo, así como si fueras un bikini. Mira, ahora que lo has hecho más visual, no me veo con pelos en la nariz. Así. Así como con. No, como así si fuera así. Como si fuera un langostino. No. Y con el peinado de la ley, así. Con eso sí. Y además, mira, si tuviera más pelo en las orejas, con la cantidad de chorradas que escuchamos día a día, pues mira, bueno, digo, mira, pues se amortigua, ahorras, ¿no? Claro. Claro. Sí, ya está. Yo prefiero pelo en la. Pelo en los oídos. Pelos en los oídos. Muchos, gusta, además, mogollón. Me gusta. A ver qué dicen aquí en el chat. Dice que los aguanto más en la nariz, pero si te dejas crecer el bigote, sí me mimetizan mejor. También, ¿verdad? Uh-huh. Sí, claro, te pones así y luego te los cortas. Bueno, incontrolable, pero te los puedes ir cortando. Lo también. Bueno que estaría bien también, yo qué sé, si te ponen sopa o alguna comida caliente, pues acercas, cuando vas a oler, el pelo toca, entonces sabes la temperatura. ¿Puedes saber la temperatura con el Seguramente pelo? Seguramente no. Yo, es lo que te iba a decir, si yo meto el pelo en pero, la cabeza, coño, ya, en la sopa y no. Si ya se nada. Desarrollan así, a lo grande, pues yo qué sé, dótame de algo sensorial, hazme un Batman, hazme un Almeida, hazme un superhéroe de este calibre. Ay, hazme un Almeida, me encanta. A ver, la próxima. ¿Qué prefieres, Jorge Guerra? ¿Preferirías no tener pene o tener 5 penes? No se sabe en dónde, pero tendrías 5. 5 penes no me gusta. O sea, si no tengo pene, eso anula cualquier tipo de sexualidad. Es totalmente. Decir, ¿tendría vagina, al menos? No tendrías nada. No tendría nada. ¿O 5 penes o nada? Si con un pene voy jodido, con 5 penes, no sé, me quedo sin nada. Soy asexual, me haría asexual. Sí, porque me imagino tú con un cinturón de penes. Es que yo también me imagino uno de esos. Y Archie también, pero... Archie estaría encantado. No, pero joder, 5 penes. Si te falla uno, ya tienes el otro. Es como lo del chiste ese de una mujer que va para ponerse más pechos y salió con 3 del quirófano. ¿En serio? ¿Hay un chiste así? Yo es que malísimo. Pero... Yo es que tengo un bloque donde digo eso. Que mi abuela se fue a... Bueno, que yo fui a Venezuela y mi abuela necesitaba una operación urgente de vida o muerte, un implante de implantes de pecho. Uh-huh. Y entonces, como le di propina al médico, le puso 3. 2 delante y 1 en la espalda. Por si se caía, le protegía las lumbares. Una chepa. Exactamente. Entonces, que ella quería que le hiciera su propia telenovela. Sin 3 tetas no hay paraíso. Qué bueno, no lo he visto, lo tengo que ver. No sabía que había un chiste popular de 3 tetas. Sí, bueno, no sé si es popular, pero sí, yo sí lo he escuchado, lo de que vas a ponerte más pecho. Y te pones otra más. Y sabes, con 3. Pero sí, yo preferiría, yo creo, no tener pene, que ya a veces es un dolor de cabeza, a tener 5. Aquí Pedro dice que prefiere los 5 penes para tocar 3 teclados. Bueno, pues mira, chocanos. Yo le doy el mío y otros 4. No, otros 3, el suyo, el mío y otros 3. Habría que buscarlo los otros 3 a ver quién... ¿Cinco penes? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo metes? Bueno, debajo del calzoncillo. Y cuando vas a mear, ¿meas por todos o cómo? Pero le ponen luces y música y es una fuente mágica de Montjuïc. Pura fantasía eso, ¿no? Y la canción de Frozen. No sé, no termino de verme con cinco penes. O sea, cinco penes y pelos en las orejas. ¿En qué me estás convirtiendo, Dianela? Madre de Dios. No es mi intención. Pero bueno, sería como el próximo ET, ¿no? El ET actual. Sí, lo que pasa es que la puntita roja del dedo sería en la cada puntita uno de cada... Sí, o sea, sería como lo de Stranger Things. Tin, tin, se iban encendiendo los glandes. Bueno, esto como idea de serie, apúntatela, sí. Que tú estás ahí en el mundo del guión. Sí, sí, esto. Yo le veo salida. Todo, a ver, yo veo cada programa en la tele, cada gilipollez, que digo, si es que ya tú tíralo, si el no ya lo tienes. O sea, ya el colmo para mí fue el programa ese que hubo de. ¿Con Pablo Motos? Podría, se lo propongo. Este, además, Pablo Motos siempre decía, tú propon cosas. Yo tengo una idea de serie que me parece graciosísima. Tú sabes que la típica película de cambio de cuerpos. Que te despiertas y estás en el cuerpo de otro y ¡ah! Uh-huh. ¡Mi cuerpo! Bueno, hacer lo mismo pero solamente con los culos. Cambio de culos. Entonces tú te despiertas con el culo de una persona y la otra persona con el culo tuyo. Pero eso es muy película de cirugía, ¿no? Como que ¡este culo no es mío! Y de pronto la canción podría ser ¡cambio de culillos! ¡Cambio de culillos! ¡Buah! Pobre el que amanezca con mi culo que está lleno de pelos. Pobre. ¿Te imaginas? Ya. Pero esa es una idea de serie que tengo. No sé. Tú piensas. Bueno, ahí está. No, yo lo que te decía antes, que es que hubo un programa que para mí es como, ya, si se ha hecho esto, lanza ideas. Alguien te va a comprar esa idea. Y era el programa este donde famosos se tiraban por un trampolín. Sí. Que era como al agua o un 2-3 splash o al agua pato. No me acuerdo porque no lo vi. Pero sé que era de famosos tirándose. Por un trampolín. Por un trampolín, está. Digo, en serio. ¿Y alguien falleció? Desafortunadamente creo que no. Vaya. Ya. Yo qué sé. Tenían que hacer lo mismo. Y se vendió, pero se vendió y la gente lo veía. Tenían que hacer un balconín premium, algún programa dedicado al balconín. El balconín, sí, ¿verdad? Ay, Dios mío, 5 penes y 10 pares de huevos. Muy bien. Hostia, vaya peso. Ostras. Vaya peso. ¿Cuánto amor para repartir? No quiero yo eso. Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, es una idea de serie de los penes alumbrándose. A mí me gusta, ¿no? Stranger huevos. Stranger huevos. Ay, ven. Vale, ¿qué preferiría Jorge Guerra? A ver. Que sea lo que sea, lo que pienses aparezca por encima de tu cabeza. Uh-huh. Para que todos lo vean o que todos vean lo que haces en directo. Que ahora mismo está como algo como ahora, ¿no? Pero todos vean lo que haces en directo. Que vean como si estuviesen un reality, más o menos. O que puedan ver tus pensamientos en la parte de arriba de tu cabeza. Ya, ya. Me gusta esa. Porque como soy, me cuesta callarme y me cuesta disimular las cosas. Pues no habría gran diferencia. Y para vender ideas de guión está genial. Tú dices, claro, lo único si estoy pensando gilipollas y me lo vería. Pero claro. Bueno, es que yo creo que cuando lo pienso y hablo con alguien que pienso que es gilipollas o algo, creo que se me ve en la cara. O sea, que ya no, como no, si tuvieses el letrero arriba. Claro, ¿no? Claro. Entonces, no sé. Sí, yo creo que eso, que se me viesen los pensamientos. Y si veo que me puede traer problemas, pues le enseñaría mis 5 penes y ahí rebajaría o los pelos de las orejas. O empiezas a mover los pelos de las orejas y empiezas a pensar en eso y ya. Algo así. Anulas. Sí, no, pero que se vea lo que se piensa. ¿Sí? Es que como la gente no dice lo que se piensa, no. Yo creo que no, la gente que ojalá no todos habla. Tuviésemos ojalá. Eso. ¿Te imaginas que todos estuviésemos arriba y no lo pudiésemos controlar? Ojalá, sí, o esa gente que se porta mal contigo y tú sabes que le caes mal y dices, si yo sé que no me soportas y que piensas que soy un gilipollas, pero yo pienso mismo de ti, vamos a decirnos las cosas. Y el tiempo que te ahorrarías de gente. Buah. Y la cantidad de gente que te ahorrarías. Claro, porque tú a lo mejor tienes una amistad súper larga con alguien que está contigo por interés, por lo que sea. Uh-huh. porque quiere algo de ti y no te soporta, pero si tú leyeras su pensamiento ya te ahorrarías todo ese tiempo. Claro, y fíjate, de hipocresía, de falsedad. Y es que lo falso, fíjate, prefiero a alguien que no me guste, pero que no sea falso, a alguien falso que en principio me pueda caer bien. O sea, a lo mejor, yo qué sé, laboralmente trabajamos tú y yo, me caes fatal, pero trabajas bien, trabajamos bien, ya está, no hace falta que nos caigamos bien laboralmente si lo hacemos bien. No sé, no me gusta la gente falsa. Entonces, no, sí, a mí que se vean mis pensamientos, lo chungo sería... Que solamente te pasase a ti, es una putada. Sí, puede ser. Y también, pues por ejemplo, a la hora de salir por ahí, los fines de semana, madre de Dios, lo que iba a haber encima de mi cabeza. O sea, no sé si sería bueno o malo, ¿eh? No sé. Niños, si... aléjense, por favor. Habría mucha gente espantada, pero habría otra gente que diría, hostia, mira, este, me mola el rollito este de pentapene. Claro, tú pensando en tus 5 penes a ver. Y de pronto alumbrándose. Bueno, entonces... estoy volviendo a los 5 penes y yo había dicho que prefería no tener pene. Sí, pero no sé, creo que no has sido totalmente sincero con la elección. No sé, si hubiese sido... sincero, habría salido aquí encima de mi cabeza. Exactamente. Y a lo mejor es que además, encima de tu cabeza sería más fácil, porque a veces nosotros mismos no estamos seguros. O nos inventamos cosas. O nos inventamos cosas y nos las hacemos creer a nosotros mismos, aunque no sea cierto. Eso es tela, ¿eh? Eso es tela. Los falsos recuerdos. Porque yo alguno tengo y que ya lo tengo establecido y cuento anécdotas y de repente digo, ¿y esto me ha pasado a mí? Exacto. Y ya la estoy visualizando y me lo creo y digo, esto fue así, así, ya lo cuento de la misma manera y luego dudo. ¿Y esto cómo es? ¿Mi cerebro qué me está haciendo ahí? Sería súper interesante eso. A ver, ¿qué preferirías? ¿Tirarte pedos en colores o que siempre suenen alto? O sea, hemos pasado de una cosa súper interesante a lo más... A la escatología. Exactamente. Esta la tengo muy clara. Tirarme pedos. Que de colores. Ah, de colores. No, de colores, qué coño. Claro. De colores. Primero, porque no soy nada flatulento y a veces me venía bien, ¿no? Y otra cosa, ya que te tiras pedos, coño, métele fantasía. Unos colores, ¿no? Claro. Unas mezclas. Que imagino que además... ya 5 penes. orejeras tipo la Leia de pelos. Tirándote pedos de colores. Tío, mejor que un unicornio. Pero mucho mejor. Es que un unicornio es que tampoco es tan bonito. Ten en cuenta que no deja de ser un ungulado, un équido. Se van cagando por ahí. Claro. Los unicornios, que son muy bonitos y tal, pero también se van cagando. Pero lo tuyo ya, yo lo estoy viendo para una serie. Sí. Escríbelo. Sí, esto me lo apunto. Entonces. Oye, pero y una cosa, lo de los colores dependería de la alimentación, imagino. Eso no lo sé. Eso... No he llegado, pero podemos fantasear, sí. Claro. Si estás comiendo dulces, colores y tal, depende de lo que... Los colores de Bruselas te da un verde kaki terrible, una gominola ya sería más fantasía, ¿no? ¿Y cómo serían color arcoíris? O sea, que te imaginas un arcoíris que comerías ahí. Pues tenías que... ensalada, ¿no? Sí, una ensaladilla rusa, ensalada, sí, algo o más. O una de esas de pasta que tiene varios colores. Algo así. ¿Cómo es una manzana? ¿Algo tan triste como una manzana golden? Hay un blanco. Bueno, un pedito un poco espiritual, ¿no? Yo creo que pedos de colores, porque el otro era que suenen siempre en alto. No, porque eso además lo hago con la boca. Cuando yo soy el típico que hace la bobada esta de cuando alguien se agacha. Vale. Un pedo, ¿vale? Así que de colores. Siempre. De colores mucho colors, mejor. Colors. Y luego imagínate tú esas fotos tuyas. Dices, tírate sería... un pedo y tomándote una foto. Dianela, esto sería... ¿Tú has visto las fotos estas que te captan el aura? Ajá. ¿Has visto que no sé si son montajes o no, que está tu foto y se va viendo el aura a tu alrededor con color? Sería algo así, ¿no? Si tiran una pero foto... Pero solamente desde tu culo. Vale. Pero bueno... Como una cámara térmica. Pero es que me vería. Imagino tú corriendo en un prado, tirándote pedos y la gente tomándote fotos. Yo no me imagino corriendo por un prado, pero la verdad que queda bastante bonito. Pero sí, si corriera por un prado, si alguna vez corro por un prado, intentaré ir tirándome pedos en honor a... Y con eso se pueden sacar fotos geniales para Instagram. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Serías un influencer. El desayuno el y influencer mis pedos. De los pedos de colores. Madre mía, para esto he quedado. Y con los 5 penes. No, pero bueno, ya hay muchos influencers, lo digo mal, Parezco, he hablado como un abuelo, muchos influencers que ya apestan por sí mismos, entonces bueno. Que sus pedos son de colores, ¿no? Uy. A ver, ¿preferirías ser capaz de convertir algo en realidad dibujándolo o hacer que algo desaparezca borrándolo? Esta está clara también, que desaparezca. ¿Sí? Hombre. ¿En hombre, serio? Hombre, sí, no. Bueno, yo dibujo mal, a lo mejor dibujo y que aparezca, bueno. Claro. Y... que todo parece el mismo perro, yo he dibujado siempre el mismo perro, imagínate. Yo es que iba por ahí, porque yo no sé dibujar. Soy horrible, terrible. Entonces solo sé hacer dos cosas. Sé hacer el típico pene, este ajá, tal, y el 6 y el 4. O sea, que para dibujar esa mierda, pues yo qué sé, prefiero borrar. Borrar. Y ya si me dan a elegir, pues prefiero borrar gente. Como decía Nacho García, el cómico, que siempre me hizo mucha gracia, decía que en la vida hay dos tipos de personas. Gente que debe morir y gente a la que hay que matar. Bueno, pues ya está. Yo si pudiera borrar con una goma... Ahí con el hola. Sí, ¿no crees que hay gente que sobra? Sí. Es que yo estoy convencido que luego no se desea la muerte, no se... Venga, no, pero estás borrándolo, no matándolo. Pero en cierto modo borrarlo es como desaparece, ¿no? Sí, pero se evita todo el rollo del tanatorio, los gastos de funerales. Eso sí, y si lo borras con la parte de la goma esta de borrar boli, a que rompe el papel, que es como papel de lija. Hostia, ¿sabes las gomas sí. estas? No las de nata, las otras. Imagínate que se pusieras nada más a borrar el pelo. Lo dejas calvo, después... Empiezas a esfoliar, te esfolio hasta que desaparezcas. Joder, y sería mi sueño. Y así como que, ¿por qué? ¿Dónde están mis pies? Y cada día le borras una cosa diferente. Pero eso era como un regreso al futuro. ¿Te acuerdas de la peli? Ah, a ver, sí, no borraban, sí. Pero iba desapareciendo de la foto. Y sí, estaba tocando la guitarra y de pronto... Sí. Que tenía que salvar a sus padres, tenía que hacer que se enamorase, ¿no? Algo así. Y de pronto se empezaron a enamorar otra vez y empezó a aparecer otra vez. Oh, ay, sí, me encantaría borrar gente. Borrar cosas, vamos, no digo gente, pero cosas en general. De pronto, no sé, una cosa mala, no sé. Telecinco, por ejemplo, ¿no? Sí, se puede borrar, o sea, te vas al edificio, la foto del edificio y empieza a... Ya toma por culo y te quedas solo. Sí, no sé, esa sí. Que las cosas desaparezcan borrando. Sería tan divertido. Bueno, espero que no borres ahora Sol Radio. Ni de coña. Ni enseñando los dientes, no, ni no, este no, podcast, no. Ni nada lo que tenemos aquí. Por favor. Bueno, quiero aprovechar este momento para recordar que estamos conectados desde Ahora Sol Radio por la página web, también desde Twitch, YouTube y Facebook. Y bueno, tienen que ver el especial de comedia en Amazon Prime Video, Monologamia Rec. ¿Lo has visto? No. Voy a ver si me Amazon? Lo bajo. ¿Tienes no, Amazon? No tengo. No lo no tienes. Tengo. Pero bueno, la gente que nos está viendo en Twitch tiene Amazon Prime Video, así que por favor vean este especial de comedia, que además hay unos comicazos de la hostia. Está Fernando Moraño, Denny Horror, Enrique el Grande, Coria Castillo, bueno, Eva Ostra, Cabezas. Vaya plantel, ¿no? ¿Tenéis? Sí, sí, sí. O sea, hay tres especiales, uno en Alicante que está liderado por Jaime Caravaca. Uh-huh. El uno, que es el color amarillo, que estoy yo. Está Denny Horror. Que me encanta, Denny, hace que no me veo. Coria Castillo, Enrique el Grande, Jorge Segura. Y me está faltando alguien que no recuerdo. Y otra persona más. Uy, uy, uy. Y luego en el segundo está Eva Cabeza, Fernando Moraño, Chemi Moreno. Moreno. Exactamente, Chemi Moreno. Y más cómicos y más cómicos. Entonces, bueno, recuerden ver el especial de comedia española en Amazon Prime Video. Bueno, el especial de comedia en Amazon Prime Video, los mejores y las mejores cómicas de este panorama nacional, donde no aparece Jorge, pero bueno, si hubiese estado en activo, seguro. Seguramente, ¿no? Y bueno, en activo subo al escenario de vez en cuando, cuando si no me llaman, cuando me apetece. Si no hubiese llegado la pandemia también. Pues fíjate que antes de la pandemia andaba bastante lanzado. ¿Sí? Y, sí, es y, que esto se grabó justo antes del confinamiento, se emitió. Uh-huh. La semana que nos mandaron a confinar, se estrenó en Amazon Prime. Hostia, ya ves. Entonces, claro, después de ahí separaron las grabaciones. Pero bueno, ahora ya afortunadamente otra vez a tope. Vamos a ver si nos dan la oportunidad nuevamente. Claro. Cuéntanos tus proyectos, qué es lo que tienes pensado hacer, por dónde te podemos seguir. Pues a ver, no tengo ningún espectáculo porque hago poquito escenario, la verdad, cuando hago más en inglés últimamente, los últimos años. Uh-huh. ¿En dónde te podemos ver en inglés? Cuando actúo, sobre todo en La Cueva, en el Teatro Las Aguas. Ah, muy bien. Uh-huh. Y o sea, verme, bueno, redes sociales, tampoco es que sea muy activo ni bueno, muy en el influencer. Podcast donde me comentas que en el, sí, en la Escóbula de la Brújula colaboro, no en todos los programas, porque somos muchos colaboradores y vamos rotando. Pero bueno, sí. ¿Qué día sueles aparecer en el podcast? El podcast, cada viernes hay uno nuevo. Entonces okay. Yo suelo estar una vez al mes, más o menos. Mira, el siguiente lo voy a grabar con Sara Escudero. Ah, qué juntos, guay. Que va invitada. Qué chulo. Sí, sí, ese vamos a grabar el día 14 de junio. Qué bien, qué bien. Sí, sí. ¿Y qué más? Bueno, me pueden leer en el Huffington Post. Eso ya es menos comedia, es más... más ácido, ¿no? Más política, más crítica, más opinión. Ah, eso mola. Sí, sí, sí, claro. Para ir borrando gente, ¿no? Borrando. Digo, te sientes ofendido por fuera tú también. Bueno, verdad. Público ofendido. Fuera, sí, eso siempre. Pero bueno, y proyectos, pues un poco lo que va viniendo. Yo qué sé, porque ya te digo, no me esperaba. Ahora llevo más tiempo como guionista y trabajando en medios de comunicación que como veterinario, pero siempre ha ido un poco así. Pero bueno, sí que hay algún proyectillo por ahí. ¿Alguna sobre mascota todo nueva? No, de momento no tengo. Vale. No, pero bueno, si pudiera, Almeida como mascotilla, me lo quedaría. ¿Le pondrías a la mascota Carapollan? No. Almeida a secas, pero bueno, que no ocupa mucho, que parece limpio, que no tiene que correr tanto. Mi casa es pequeña, en Lavapiés, o sea, que me venía bien Almeida. Almeida, sí. Me gusta. Bueno, ¿y tus redes sociales cuáles son? A ver si me hace. Instagram es Jorge Aguerra _. Y el resto es que no me lo sé, pero si pones, bueno, Jorge Aguerra seguro que sale. Exactamente, están de todas maneras allí, están en la parte de abajo, están especificadas, así que sigan a este comicazo que es buenísimo. ¿Y qué otra cosa? ¿Una recomendación de vida, de la comedia, de lo que tú quieras? ¿Recomendación de comedia? Bueno, pues no sé, así a priori, que consuman mucho y... Y Monogamia Rec, que además he visto ahora cuando has puesto la música el tráiler ese y mola mucho. Y bueno, el nombre y el cartel, los carteles que tenéis. Y sobre la comedia y el humor, pues, hombre, siempre tengo un recuerdo para los ofendidos. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, no, bueno, ¿cuál? Evidentemente nos dedicamos a escribir, a criticar, a sacar la parte ácida. Los ofendidos, la verdad es que... ya es que no me da ni dolor de cabeza, me hacen gracia. Ah, muy bien. Entonces no es que busque ofender, pero si consigues ofender con la comedia, porque esto es el límite de la comedia, lo ponemos cada uno. Y mira, chica, podemos hacer comedia de cualquier cosa. Si te ofende la gente, es su problema. Entonces esa gente, pues que se saque un poco el dedito del culo. Pero y que se rían un poco algo más. Tendrá en su cabeza para que eso le ofenda. Claro, y ahí está la crítica, ¿no? Digo yo, imagino. Si yo al menos, mira, fíjate, con los artículos que escribo es lo que pretendo. Siempre no se lo dedico, nunca he dedicado un artículo a nadie en particular, pero sí a lo mejor a grupos. Si okay. Puedo hacer que te sientas incómoda utilizando la ironía o recursos cómicos, maravilloso. Pero creo que hay que consumir más y ofenderse menos, porque es que yo que trabajo además con las redes sociales del programa... que es que se me ofenden por todo, que se me ofendieron una vez por dar los buenos días. Te lo juro, que puse buenos días con la cuenta del programa y dijeron, pues será para ti que tienes trabajo. Digo, toma por culo, así empecé yo el día. Jolín, por favor, a ver qué nos dice aquí, pero Almeida, no les des de comer después de medianoche, dice no, ni agua. García. No, no, descuida, que ahí todavía tengo la parte veterinaria, sabría cuidarlo, yo creo. Pedro García ha dicho que ha visto el monolograma de Rec hasta el Mediterráneo, son solo tres. O sea, que los ha visto todos. O sea, que Pedro es fan absoluto. Pedro, nos vemos el jueves, sí, ¿vale? Sí. Pedro nos ha estado acompañando todo el programa. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Qué bueno. Un día le voy a pasar el link para que se conecte directamente. ¿Y no tienes curiosidad por saber qué es de este Pedro? Porque lo mismo es que no tiene nada que hacer y ha dicho, pues me voy a meter aquí. No, o lo Pedro mismo... lleva ya varios programas y luego nos ha ido a ver a la terraza y tiene una perrita que es súper chulis, muy bonita. Y que es muy tierna. Ay, pues y muy cariñosa. A Pedro lo tengo que conocer. ¿Alguna pues ahora voy a mirar la cámara terraza por primera vez, porque es que no he mirado en todo el programa. Y sí, el dice que si el COVID le permite, lo permite. ¿Tienes COVID ahora, Pedro? O sea, que no te vemos este jueves en la terraza. Bueno, ahora ya mismo no están confinando a la gente con COVID. Yo creo que no, ¿no? No, ya la gente va con mascarilla y a trabajar. Ahora está lo del mono. Sí, ahora la viruela del mono ya el COVID pasó a segundo plano. Y lo de toda la vida, la gripe, ¿no? Las alergias. Ya, exactamente. Ah, su pareja tiene COVID. Pues nada, si nos vamos organizando, Pedro, para que vayas y conozca y Jorge te pueda conocer. Sí, allí nos conoceremos, seguro. Yo quiero ir cuando... Y luego actúas, además. Bueno, mira, unos minutos siempre puedo... ¿Te los hace? Sí, ¿te animas? Sí, un minutillo sí que suelo hacer cuando me llama algún amigo. Preséntame o... Pues vente cualquier jueves que sea y presentas. Algunos minutillos, sí. Unos minutillos, claro. Venga. Pues nada, pues con eso, con ese eso trato nos quedamos. Nos quedamos. Con ese trato nos quedamos y nos despedimos. O sea que. Muy bien. Muchas gracias por venir, Jorge, de verdad. A ti, ha sido un me placer. Lo pasamos muy bien. De verdad. ¡Ay, qué sí, bueno! Sí. Está muy guay. Pues nada, esto es Enseñando los Dientes en Agora Sol Radio. Nos pueden seguir por todas las redes sociales como Monologamia y también por mi red social Dianela Padrón. Estamos todos los miércoles a las 8:30 aquí en directo por todas las redes sociales y también por la página web de Agora Sol Radio. Entonces, nada, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos tomamos algo, no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, en ello estamos, pero... Otra más. Ahora para contar cosas y para rajar, ¿no? Para verlo. Es que ya hemos dejado un tema a medias y hay que terminarlo, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Qué tema era? Ya no se acuerda. Bueno, ¿qué hemos dejado? ¿El de los penes? El de los cinco penes. Ha sido Enseñando los Dientes en Agora Sol Radio. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau. Chao. Ay, me encanta poesía. Las rosas son rojas, el pelo es azul, es daltónica, de colores que sabrás tú.